culturales. Contenido en entretenimiento. Estamos al aire. Tardes, ¿cómo está toda la gente? Ya saben, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, nos encontramos este día ya en las previas del Inti Raymi. Hay que celebrarle al Taita Inti como se debe, y nos encontramos con Israel para comenzar un poco con esta energía del solsticio, ¿no? Somos equinocciales, pero el solsticio también es importante, muy importante, así que estamos aquí preparando este programa para entrar en estas energías del solsticio, ¿no? Así que cuéntanos, ¿cómo estás, mi bro, el día de hoy? Hola, buenas tardes con todos y con todas. Aquí muy contento por la invitación. Gracias a Nunca Zulu Radio por el espacio para poder contar las actividades que estamos desarrollando por el Inti Raymi acá en Quito, el Hatun Ayo, el encuentro de las casas culturales, la comuna Quito ahí activada. Esa es. Un saludo para toda la gente que se está rompiendo el mate y está haciendo las acciones para que todo esto se dé aquí en la ciudad de Quito, no en la Yacta, y sumándonos energías a otras comunidades, a otros lugares, ¿no? Que celebran el solsticio, especialmente en la provincia del norte de Imbabura. Así que un saludo para toda la gente que está activándose, hasta en las universidades están organizándose, ¿no? Ya para que toda la gente comience a sumarse acá desde la capital. Así que vamos a estar conversando un poquito sobre todo este proceso del Hatun Ayu, que es la fiesta de las casas culturales, ¿no? Y de la gran familia, pues. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre todo eso y también un poquito sobre la importancia de los instrumentos andinos, de viento, para ser más precisos, ¿no? Dentro de toda esta parafernalia de la fiesta y de, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Llamarlo carnaval o no? No, pues ese carnaval es en febrero. No, pero por toda esta lógica de la fiesta, ¿sería un carnaval o no? ¿Tú qué crees? Claro, es como un quilombo, digamos, otra otra manera diferente de propuesta, ¿no? También por la fecha mismo, pero entra en esa dinámica, ¿no?, de romper el orden, de crear un nuevo sistema igualitario, de diversión, de compartir. Entonces sí está por ahí, tiene que ver mucho con esas maneras humanas de relacionarse en tiempos específicos naturales. Así es, así que tenemos pensado algunos programitas especiales para esta temporada, así que toda la gente ahí que se vaya sumando y vaya sumando sus energías, su cuerpo también a la danza, ¿no? Ya vamos a dar un poco de información y se va a seguir dando la información desde las distintas páginas que se pueden encontrar respecto a esto del Hatun Ayo y respecto al Inti Raymi que ya se vuelve masivo cada vez más y más y más. Eso es bueno ahí para unir energía y tomar harta chicha. ¿Tú sabes hacer chicha, mijo, o no? Sí, sé hacer chicha, también sé hacer el mote y también toca hacer los medianos. Todo toca hacer a uno con staff de prioste allí en el barrio. Y acá, claro, acá también nos toca de prioste, nos toca igual ayudar a hacer la chicha, lo que sea. Ojalá no sea de matar chancho ni nada de gallinas. Sí, ¿con qué hay chicha? Hay chicha ya y todo, ¿sí o qué? Y claro. Mote. Y motes, unas papitas. Esa es, mote, papa, ajicito. Yeah, esa es. Así que vamos a ir conversando un poco con todo esto. No hay que presentarle aquí al Don Israel, porque ya toda la gente conoce un poco del proceso, pero como para introducir algo chiquito ahí que puedas decir sobre sí. Ti, mi bro, como invitado la especial. La parte más que la gente no cacha mucho de mi trabajo es más porque soy estudiante de estudié teatro y soy actor y titiritero. Entonces a partir de eso tengo la necesidad de abrir otro tipo de espacios y de unir a las casas y a la gente y a la lucha con mi arte, ¿no? Entonces eso. Esa es, así que nos encontramos con Israel aquí también. Músico, ¿no? También además. Sí, a un músico me tocó ahí por la necesidad de comunicarme en las fiestas, porque cuando estudiaba teatro quería conversar con la gente, con mi lenguaje de mi cultura, de mi arte, de mi cuerpo y la danza, y era difícil porque no sabía música. Entonces tuve que aprender música popular, digamos así, de las comunidades, pero luego cuando tuve la oportunidad de viajar a una compañía donde ahora trabajo y soy parte del grupo Bread and Paper, de ahí son músicos, entonces me obligan a de ley a cantar y a ser músico. Esa es, ahí es como un poco de todo ahí, ¿no? Sí, es una gran compañía, totalmente una compañía que hace arte integral, múltiple, con el campo. Es un sitio súper especial para mí, donde he podido aprender y entender esta manera nueva de relacionarme con el arte de manera más directa con la gente y de hermandad y de una nota más que no tiene que ver el dinero. Esa es, ahí un mensaje para toda la gente. Y comenzando un poquito, hay algo que me parece importante como para dar introducción a la temática del día de hoy, que vamos a hablar un poquito de todo, pero como respecto a los instrumentos de viento, y qué tienen que ver los instrumentos de viento, o tal vez su importancia dentro de todas estas fiestas y dentro del mundo andino, hablemos ya como ampliando el espectro también como para entender, ¿no? Es súper importante la música de los vientos. Por ejemplo, en el nacimiento de la cumbia hubo que haber la presencia del instrumento de viento, que es del espíritu del indio, de acá, habitante natural, originario, milenario de estas tierras, que tocan los vientos con la percusión africana. Entonces de ahí nace la cumbia. Digamos que los vientos es una nota bien particular de los Andes, porque tiene ya sus melodías, sus canciones, sus ritmos que están en la naturaleza mismo, ¿no? La gente sí ha aprendido la música directamente a través de los sonidos de imitación de la naturaleza, o también así por visiones que da las medicinas. Entonces, el machai es como un puente de conexión, ¿no?, entre lo divino de alguna forma, entre lo natural y entre lo comunal. La música es como el alma de todas las propuestas que sean en cualquier espacio, ¿no?, en lo teatral y en lo comunal. Es importante, la música es del alma para mí. Esa es, exactamente. Sí, algunas cosas de las particularidades, digamos, como para hablar de la diferencia entre la música andina precolombina, ¿no?, y el choque de culturas con la música occidental. Yo podría como aportar el sentido de que Claro, las cuerdas, por ejemplo, en estas latitudes, en estos territorios, no existían hasta la llegada de los conquistadores y violentadores no españoles de ese tiempo, y todos los procesos de colonialismo que hubo, no existían pues las cuerdas aquí. Aquí existían instrumentos de viento. Puedes detallar tal vez o mencionar algunos instrumentos de viento que sean andinos. Andinos, para mí, de la base que a mí me, de los que conozco y me gustan y sé tocar, es como la parte sierra, me gusta mucho el pingullo, el pifano, el rondador, la paya, digamos que son como muy de aquí, de esta parte de Pichincha y de Imbaburan. También el rondín pareado me gusta mucho, pero también así viendo desde el, como se estudia una cultura andina, para mí también lo que nació la cumbia y también es parte de los Andes, porque ese lamento de los Andes es que tiene la flauta. Entonces, también podemos ver de que antes de que haya la, digamos, los materiales de madera, las carrizos y todos los similares, hubo los de barro. Y antes, y se puede ver muchos instrumentos como eso, como instrumentos dobles, de un hueco, carinas, instrumentos afinados, de varias formas, ¿no? Y también puede haber, hubo también de hueso, ¿no? Y luego de eso ha habido una, con la, como se ha ido contemporaneizando los instrumentos, entonces después de por ejemplo, de un pingullo, es una trompeta, porque tiene como la misma, como la misma forma de tres huecos, de tres presiones, la quena con un saxofón, entonces se ha ido modernizando y las melodías han ido pasándose, ¿no? La música no ha muerto, es una nota que siempre está con la gente. Esa es. Justamente mencionamos esto también para que toda la gente comience a escuchar, y hay un pequeño taller que se va a dar, pero vamos a conversar en el siguiente segmento sobre eso, pero les damos como la introducción chiquita, sobre un taller que va a haber de musicalidad y instrumentos de viento andinos, así que ya vamos a conversar un poco de eso y conversar de algunas otras cosas más que están en mente para el programa del día de hoy, así que bienvenidos a toda la gente que se está sumando. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, así que vamos a estar pendientes aquí y prendidos con el Taita Inti, ya lo saben, la mamá Sara y la buena Chicha, así que nos vamos a ir con el primer tema, el segundo tema más bien, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes, desde el solsticio y desde el equinoccio, yeah. Ah! Yeah. Así que estamos escuchando unos bitsitos aquí igual que nos compartió Virus T, así que un saludo para Virus T ahí a toda la gente, a Fresco, ya sabes, ahí toda la CUB, toda la gente de Ox Studio, toda la gente de los Morrison, a todos los brothers, un saludo a mi gente, ya lo saben, así que estamos creciendo ahí, así que todos los beats y las instrumentales que vamos a escuchar el día de hoy van a ser de nuestro compa y amigo Virus T, así que un saludo para el brother y para toda la gente que trabaja por el buen rap y el buen hip hop, esa es el espíritu, que no muera el espíritu, esa es. Así que vamos a seguir conversando y les proponíamos hablar sobre el tema del taller que va a haber de instrumentos, ¿no? Pero antes me acordaba algo que me parece súper importante de mencionar, que los instrumentos de viento comúnmente antes eran utilizados con huesos, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso, mi brother? ¿Es real? Estábamos hablando de que creo que al inicio tal vez los instrumentos eran directamente de los animales, por ejemplo una concha, un cachito, como que eran directamente de la naturaleza, digamos. Ajá. Y luego ya después vino los huesos y también las ocarinas, el trabajo con el barro, tal vez trabajo con metales, sí, yo creo que sí hubo instrumentos de metal. ¿De oro tal vez? ¿De plata? Yo creo que eso habría sido un cobre, divinamente mágico, creo que sí, porque ya estaban en un nivel alto, entonces debían hacer resonar sus huesos con esos materiales en ciertas fechas. Claro, ¿no? La vibración mismo, ¿no? Tal vez la vibración que emana de ese mineral, ¿no? Digamos, un instrumento de viento y el sonido, el color, como debe quedar pepa, ¿no? Sí es importante entender estas lógicas porque nosotros somos andinos y hay que reconocer de dónde es uno, ¿no? Una vez escuché una frase que me gustaba mucho que decía, plántate en tu tierra y crecerás. Esa es. Así que la recordé ahorita, no recuerdo quién fue que dijo esta frase, pero me parece que es como importante mencionar y reconocer pues que nosotros somos andinos, somos equinoxiales, que nos gusta el rap, que nos gusta la cumbia, que nos gusta la música, que hacemos contracultura, que también hacemos cultura, que también hacemos locura. Esa que danzamos hasta el amanecer. Yeah. ¿Sí o no, mi bro? All time, man. Ya lo sabes, así que así que así está duro. ¿Qué te das cuenta? Esa es, así que estamos en época de Inti Raymi y esto nos pone feliz a todos, ¿no? Como que ya te picó el bichito del Inti Raymi y ya todos estamos ya en la conecta. Así que un saludo para toda la gente que está escuchándonos y comienza a conectarse. Estamos en la Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes, un saludo para toda la gente que también hace posible que esta radio pueda salir al aire. Ya pronto, pronto cumpliremos 4 años y les tenemos una sorpresa a toda la gente que quiere participar de esta idea que tenemos. Ya les iremos conversando más o menos cómo queremos hacer esto para celebrar los 4 años de la Nunca y Zulu Radio, por supuesto con harto rap y con harta cultura hip hop, así que estén atentos a toda esa información. Así que vamos a ir conversando un poco sobre el taller. Cuéntanos el taller, un poquito. El taller es una super conecta que se ha logrado. Este taller hemos hecho cada Inti Raymi, así desde mayo, junio, a mediados de mayo, de junio, se hace un taller. Y hace 3 años seguidos que lo he venido haciendo, que es sobre payas, rondadores y pingullos, que es como la fiesta, los instrumentos para estas fechas, porque la gente está solar, está así con ganas de bailar, de disfrutar. Entonces se toca mucho en estas partes de Pichincha, Imbabura, esos instrumentos son autóctonos de acá y tienen un valor muy importante social y histórico y cultural. Entonces hay que mantener entonces esa tradición. Para mí, yo aprendí del mayor, entonces enseño sin costo. Entonces la idea es que estamos en un taller que cuesta, que lo único que estamos cobrando es el instrumento. Es un taller que dura un mes, los sábados. El taller comienza el sábado 8 de junio en Casa Momo, que queda en la 12 de octubre y Nicolás Jiménez, al lado de la Corte Constitucional. Cerca del Parque del Arbolito. Esa es. Y de ahí es un taller que es de las 2 de la tarde hasta las 5, entonces vamos a abordar todo esto, el trabajo, ¿no?, de los instrumentos, la afinación, la respiración, todo muy profesionalmente. Gracias a la colaboración de la Logia Marginal se ha podido desarrollar este taller de una manera más profesionalmente y está teniendo así como buenos resultados porque hemos estado ensayando, hablando y está súper interesante. La idea es formar una tropé de vientos andinos que pueda estar disponible en cualquier momento, sobre todo en las acciones en el espacio público, porque nosotros trabajamos en eso, no en la calle. Entonces, eso, $25, está súper barato por un mes, es como una ganga, como les digo, la idea es más que la gente aprenda, más que nada. Y entonces los que estén interesados, interesadas, por favor comunicarse. ¿A dónde? Al 0993906010 o en las redes sociales ponen Israel Gráfica Cumbia y atención, y ahí está toda mi información. Esa es a toda la gente que se quiera sumar. Yeah. Yo estaré ahí, ya lo sabes, ahí también. Bien, con toda esa la es. Gente que quiera echar un poco de sonido andino, viento popular y viento del sur y del norte y del este y del oeste. Es muy, muy importante esa música porque es para los rituales, se puede usar mucho, la gente la baila bien en los rituales porque es una música que... Yo creo que los instrumentos que se han escuchado son de los más profundos. El pingullo es algo bien de los huesos, es bien interno, es bien profundo, milenario. Y es bacán aprender esos tipos de instrumentos así. Y también la paya se puede, vamos a jugar mucho, hacer sicuri. ¿Cuál es la paya, mi hijo? La paya es un instrumento que es de la parte de Otavalo, ha sido originario de estas yactas. Entonces, con eso se puede tocar sicuri, San Juanes, yumbo. Es un instrumento como una flauta de pan, pero andina, afinada, todo. Entonces, es súper versátil. Esa es, sí, es parecido un poco al, no sé si me equivoco, a la zampoña o al rondador, algo no, pero así, más pero tiene otra afinación y otra manera. Más fácil de tocar, es el más sencillo y es el más versátil para jugar todos los ritmos. Así que ya saben, si quieren aprender un poquito más de estos instrumentos, si quieren aprender un poco y compartir conocimientos y saberes también con todo lo que se puede de la musicalidad andina, de la musicalidad autóctona, ¿no? Estar ahí con todo, así que vamos a seguir conversando un poquito pues de todo esto y luego vamos a tener una demostración, porque ¿qué instrumento tienes aquí, hermano, ahorita? Es una flauta traversa de Cotama, ¿no? Cotamahuan, ya. Cotama. That's true. Esa. Así que vamos a también escuchar un poco ya cuando la comience a entonar aquí nuestro bro y mandarle un saludito ahí para nuestra amiga Shay de Warmy Rap, ya lo sabes, aquí estamos también ahí viviendo el quinto elemento. Un saludo para ti, Shay, mucho cariño, muchos abrazos, si la ven por ahí háganle el gasto, ya lo saben. Así que vamos a irnos con el tema, así que asentando un poquito, yeah. Respuesta, solo hace pico, yo pico también. Saez, nunca deja de soñar, ya lo sabes, así escuchando estas cancioncitas de poder, ahí un poco de mixes. Vamos a continuar con esto que es una mixtura, ¿no? Todas estas fiestas igual es un proceso de mestizaje fuerte y duro, ¿no? Porque venimos de una descendencia mezcladita, pero con un montón de crítica también ahí de por medio y trabajando desde las bases y desde lo popular, ¿no? Así que un saludo para toda la gente que está en la calle ahí luchándola y guerreándola. Un saludo para todas esas mamás que están ahí siempre activas y pendientes, y para toda la gente en general. Así que un saludo para todos de ahí. Vamos a continuar escuchando un poquito, como les decía, un saludo para Virus T también ahí, nuestro brother, yeah. Así que vamos a continuar hablando un poquito, y yo también quería a toda la gente que se está interesando por el taller, ¿no? Porque hay gente que está inscribiendo para lo del taller. Si es que podemos repetir un poco cómo contactarles, o cómo la gente interesada en este taller de pingullos pueda hacer como la conecta, hablar contigo, ¿a dónde se dirigen, mi bro? Otra vez la información, hay pilas, es taller de pingullo, paya y cacho de toro andino, va a ser fecha el 8 de junio a las 2 a 5 de la tarde en la Casa Momo. El costo es de $25, incluye cualquier instrumento de los tres que ustedes elijan, y la idea es hacer una comparsa, así un coro de pingulleros, de payas. Tiene que ver una nota entre música y danza, va a estar súper bien. Ya le hemos hecho el sílabus, la nota está súper poderosa, así. Entonces la idea es los que caigan aprovechan así y aprenden así. Eso, por favor, o si no, 093-90-60-100, o en las redes sociales ponen IZRR Gráfica Cumbia, o el evento, ahí lo buscan, está el taller de cacho de toro, paya y pingullo. Esa es gente, pilas de ahí, que solo hay 5 cupos, de los cuales ya está 4 llenos, piloto de ahí. Así que toda la gente que se inscriba, que averigüe, que aprenda, yo me apunto al pingullo. Esa es, pendiente hace años tú. Así es, ahora vamos a concretarlo. Esa es, gracias, hijo. Año 3, otra vez. Año 3, otra vez, pero el 3 es el 3, pues así que vamos a seguirlo haciendo. Y 3 más 3 es 6, bro. Esa es, vamos a hacer una buena trompeta. Esa es. Esa es, así que toda la gente, para que se vaya activando ahí un poquito. Vamos a continuar, pues, hablando sobre los instrumentos andinos que tanto son importantes. ¿Por qué crees que es importante, amigo, que estén presentes los instrumentos andinos en las danzas del Inti Raymi, del Hatunpunya y en todas estas danzas que se dan en estas épocas, mi bro? La danza, la música es danza, ¿sí? Entonces de ley es como se baila. Entonces acá lo loco es que cuando se toca se baila, es una nota bien bacana. Entonces es muy importante porque a través de la danza circular... la gente es más comunal, más coloquial, todo sucede de otra forma a través de del círculo de danza. Entonces es necesario que haya los vientos, porque es como el aire, la parte alta del ser humano, y el tambor es como el corazón, los pies, ¿no? Entonces esa complementariedad, esa oposición de alguna manera hace de que aparezca otra nota, que es como cuando hay tambor y hay pies, o hay flautas y hay sonidos de aire. Entonces hay como el espíritu de las personas que baila aporta de otra forma. Es muy importante que haya esa oposición para que aparezca un tercero, que sería en este caso la emoción o el mito o todo lo que puede crearse en el momento de la danza. Sí, es importante mencionar que, digamos, de los pocos lugares donde solo se puede apreciar se puede ver en realidad que solo existen instrumentos de viento actualmente en estas fiestas, yo diría que en Cotacachi, y no estoy seguro si en Cotama también. Cotama es full lindísimo, también hay full flauteros, ahí es una nota, solo flautas, igual que allá se toca solo flautas y pies, ¿no? Chaki y rondín, ¿no? La zapateada, ¿no? Hay chaki chaki. Sí, porque en otras partes, digamos, en Cayambe o en otras partes, Peguche, de Imbabura mismo, no cerca a Cotacachi, utilizan ya instrumentos de cuerda, que no está mal, que está bien, no es como una cuestión de decir no debe haber instrumentos de cuerda, pero sí la sonoridad también varía un poco, ¿no? Entonces son como estas particularidades o especificidades de cada comunidad y de cómo viven y sienten esta danza y esta fiesta, ¿no? De que es en honor al maíz, ¿no? A la cosecha del maíz, por eso se toma chicha, y sin chicha no hay fiesta. Y también creo que es importante eso que tú dices, es importante porque Los instrumentos de viento son totalmente innecesarios, así es como... Sin música no hay la danza, así es importante el corazón, como decía anteriormente. Entonces muy, siempre hay que bailar así, porque el ser humano tiene que agradecer. Entonces la música lo que crea es una plataforma para que la gente pueda compartir, y eso es lo importante de la atmósfera que crea la música. Esa es, a mi gente, ya saben, toda la gente que está conectada, un saludo ahí. Para toda el Avia Yala, ya lo saben, unida aquí celebrando al Taita Inti, ya estamos en las vísperas, esa es, así que yo quería mencionar algo que también mencionabas y es importante porque es la cuestión de este baile circular, ¿no? Que no es una cosa particular, digamos, de los Andes, no es una cosa particular tampoco del Inti Raymi, es una cosa universal y que se puede ver en danzas alrededor del mundo, y también vinculándole también al cipher, ¿no? Desde el hip hop, ¿no? La energía del círculo y del cipher, ¿no? De poder, donde sirve, es el espacio para pulir las técnicas, para pulir las destrezas, para pulir el estilo, ¿no? Entonces, el cipher está involucrado en todo aspecto cultural del mundo, diría yo, ¿no? Esta figura circular, geométrica, perfecta, ¿no? Así que toda la gente para que la vaya entendiendo la importancia también de esta geometría sagrada y de por qué se dan las cosas de esta forma, no es porque sí nomás, no es importante, sí, sí, entender, es muy también importante esas cosas, porque tú dices tiene que ver como el fluir los instrumentos, lo arcaico, no, lo rústico con lo desarrollado, con lo como ya con lo fusionado, digamos, con lo contemporáneo. Entonces cuando en este caso cuando se toca música más así de una manera no tan académica, sino que tiene que ver con la transmisión directa, tiene otra connotación más profunda, pero no es musicalmente, digamos, limpia, como se lo considera la música mental medición, pero sí tiene una profundidad y otra manera de comunicar, que es underground igual. Y como tú dices, lo del círculo también es como formas arcaicas de relacionarnos, son simples, sencillas, pero que son bien profundas, en donde se crea esta verticalidad, ¿no? Donde no hay una horizontalidad, ¿no? Donde no hay alguien que está hegemónicamente ahí diciéndose, no, el círculo lo que permite es que todos veamos, todos seamos parte y que todos entendamos. Esa es, exactamente, ¿no? Es... Además es la energía, ¿no? Cómo fluye, si vemos la danza de cómo se zapatea, es hacia un lado y luego hacia el otro. Entonces es como esta fluidez de las energías también, que un vórtice, ¿no? Es crear eso, ¿no? Es crear como entonces un vórtice, como hay un momento de un lado al otro, la energía del cuerpo en la danza hace que entre en otro estado y es necesario. Por eso la danza, la gente baila con mucha fe, porque en ese sudor y a veces en el tinku mismo, en la sangre o en el sacrificio, hay otra manera de relacionarse con lo divino y con lo terrenal. Entonces es hay que estar ahí. Yo creo que de los mejores espacios para entender así la nota de lo que somos, en bailar San Juan, en estas fiestas que te invitan, no es, está abierto, es lindo, porque donde tú vayas te vas a bailar, la gente no te va a hacer de menos. Eso es una cuestión full importante y linda que pasa acá. Entonces donde vayan, bailen y no se acholen, igual pónganle en fe y se aprende full bailando. Sí, se suda un poquito el trago también. Esa es. Necesario para... Sí, toda la gente invitadísima a todas las las organizaciones, que a todos los eventos que se está realizando para estas fiestas, para estas fechas, asistan. Ya vamos a hablar un poquito del Hatun Ayu también específicamente aquí con el vocero oficial. Así que para toda la gente que esté pendiente de eso y de un montón de actividades que hay para honrarle al Taita Inti y a la mamá Sara, pues, y vamos a irnos al corte. Así que esto es Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, yeah, boy, yeah. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Usted tiene la oportunidad de vivir la magia de los cuentos de hadas a través de la obra del ballet La Bella Durmiente. Los asistentes podrán ser testigos del beso del príncipe de Ciré a Aurora y de su matrimonio, además de la presencia de otros personajes de los cuentos de Jules Perrault. Le esperamos el martes 21 de mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Bascal N4063 y Gaspar de Villarruel de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. La Bella Durmiente. Haya 30 años. Sheila Hatun, William Luna, los cuatro del altiplano, Proyecto Coraza, Banda de Sandisa, juntando voces con La Toquilla, Jonathan Hermosa, Willington, Raúl Soria y William Luna. Viernes 14 de junio, 19 horas, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas ya a la venta, Centro Comercial Caracol Local 23 de Cellular Home y Boleterías del Ágora, con el auspicio de Queso Saraguro y Cevichería El Goloso. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sabes, mi gente, Nunca y Zulu Radio desde la Casa de la Locura, ya lo sabes, aquí con Israel y con toda la gente. Un saludo para el Pancho ahí también, que está en la casa. Pancho en la casa, yeah. Así que vamos a hablar, como pueden ver y observar un poquito. Estoy hecho unas trencitas. Estoy panes dub, me dicen por ahí, esa es. estoy hecho unas trencitas ahí, que me gustaría contarles cómo fue esto de las trencitas. Y tenemos un mensaje que hiciéramos, y mandarle un saludo a Vale también ahí, que a Valeria que nos esté escuchando ahí, que fue como la creadora de estas trenzas, y a su local que se llama Mundo Ébano. Así que sí, les saludamos a toda la gente que está conectada, a Camilo Muñoz, a la Andreita ahí, Libélula, Andariega, Bacán, así, si le ven también, háganle el gasto ahí, tienen muchas cosas ahí para ofrecer. Mañana hay un taller, y es una feria, y vamos a dar un poco más de esa información ahí para que puedan caer en la floresta. Así que un saludo para toda la gente. Así que vamos a escuchar un poquito también sobre cómo fue este proceso de las trenzas, que simbolizan las trenzas desde la palabra de nuestra amiga Valeria. Así que vamos a escuchar un poquito. Hola, buenas tardes. Gracias a Nunca y Zulu Radio por la invitación. Mi nombre es Valeria Quiñones. Llevo realizando más de 15 años del tejido de las trenzas. Es algo que me gusta mucho. Y con el tiempo me puse a investigar de dónde nacieron, dónde surgen y todo el proceso. Pues la historia dice que las trenzas africanas pegadas al cuero cabelludo eran testigos de la resistencia. Las abuelas se reunían en el patio y tejían a las niñas más pequeñas. Gracias a la observación del monte, representaban en su cabeza un mapa lleno de caminos y salidas en los que decían los montes, ríos, árboles más altos. Los hombres, al mirarlas, ya sabían cuáles eran las rutas que tenían que seguir. Si los caminos eran pantanosos, pues sus trenzas eran en formas de surco. ¿Qué representan las trenzas? Representan la lucha histórica de nuestros pueblos. Representan el abrazo a la libertad. Para mí ha sido muy, muy, muy, muy satisfactorio conocer sobre la esencia de las trenzas. Para mí las trenzas son más que un estilo, son una tradición cultural. Son una técnica de belleza antigua con una larga historia que ha trascendido a través de diferentes países, culturas. Al igual, es una moda que viene y va, pero siempre se ha mantenido a través de los años. Me encanta hacer las trenzas porque por medio de ellas puedo expresar mi arte. Significa un símbolo de tradición desde hace más de 500 años. Y pues bueno, es un gusto. Y pues bueno, es un gusto y un placer haber estado aquí y de esta manera llevar un poquito de conocimiento de acerca de las trenzas, el significado de ellas y conocer, ¿no? Porque es muy, muy importante saber lo que nosotros nos realizamos, cuál es la cultura, que de dónde vienen las trenzas. Entonces les hago una cordial invitación a mi local. Mundo Ébano, estamos ubicados en el Centro Comercial Quito, local 269, planta baja, corredor 6. Bueno, muchas gracias y por la invitación y dejar dar a conocer sobre esto, ¿no? Sobre las trenzas y el proceso. Esa es. Gracias también a ti, Vale. Bacán, ya saben, entonces, Mundo Ébano en el Centro Comercial Quitus, en el local 269, corredor 6, a toda la gente que quiera ir a hacerse trenzas como las que yo estoy en este momento usando en mi cabeza, y también un montón de otras trenzas más, ¿no? Y para hombres, para mujeres, con extensiones, sin extensiones, con colores, sin colores, ¿no? Para toda la gente que esté interesada, Mundo Ébano en el local 269 del Centro Comercial Quitus, así que ya lo saben, Mundo Ébano. Así que vamos a seguir, un saludo para ti, Vale. Vamos a seguir acá escuchando un poquito sobre los instrumentos de viento, pues, con Israel en la casa. Vamos a escuchar un poquito de la flauta Cotama en vivo, así que háganle un poquito, mi bro. Esa es. ¡Ay, qué te huebra! ¡Sabes! ¡Tu cara es duro, no! ¡Toca, chiquillo! Así que ya lo saben ahí para toda la gente que quiera escuchar un poco más. No sé si tú sabes cuándo son las fechas que hay en la comunidad Cotama, para que la gente tal vez que quiera ir a verles a los autistas Cotama puedan ir. Exactamente, no sé, lo siento, pero yo sé que es entre el 21 y hasta el 24, debe ser entre esas fechas. Así que ya lo saben, así que toda la gente en Imbabura ahí ya están celebrando las cosas, hay algunos lugares, todas las comunidades están activadas, aquí en Quito también estamos activándonos. ¡Yeah! Así que un saludo para todos esos cuerpitos, todas esas piernas, todos esos soplidos, todas estas mentes, toda la gente, ¿no? Hombres, mujeres, mamás y taitas, apus, a todos, mamita agua. Así que ya lo saben, así que un saludo ahí en honor a Taita Inti y a Mama Sara, ¿no? Al maicito, pues. Así que vamos a ir hablando un poco y me gustaría preguntarte también cómo está para este año las actividades del Hatun Ayu y de qué se trata esto del Hatun Ayu un poquito, pues, bro. Hatun Ayu es un encuentro de las casas, de la red de casas culturales independientes de Quito, que se llama Comuna Quito, y toda la gente que conforma esa red. Venimos haciendo este baile de tomar la plaza del centro, de la plaza grande, ya son 4 años. Entonces, cada año va teniendo más fuerza. En este año las actividades que proponemos y que está todavía, en algunas partes todavía nos toca seguir a más actividades, pero las que están hasta ahora coordinadas son, va a haber unos foros conversatorios sobre el arte, nuestro arte hacia el solo. Entonces hay un conversatorio que es de teatro, que es el sábado, el miércoles 5 de junio en la Casa Momo, de 5:30 a 8, que está súper elegante. Hay gente muy importante que nos ha confirmado. Está don Fernando Moncayo de la Rana Sabia. Está las arquitecturas del monólogo Tránsito Amaguaña. Yeah. Cristian Puruncanjas. Yeah. Está Noemí Laines y yo ahí voy a estar hablando desde mi experiencia del teatro. La mesa se llama el teatro del sol y la danza de la cosecha, de cómo nos influencia lo ritual y la cultura popular, lo parateatral en nuestro arte. También proponemos otro conversatorio que es de música, que este va a estar súper bueno porque es conversatorio y acústico, donde va a estar invitado la Logia Marginal, Pueblo Urbano, Quito Tambobán, un maestro de la escuela quiteña en guitarra y otra persona que es Pingüillo de Langasí. Y ya va a haber otro, esos son los que hemos por ahora coordinado. Pero va a haber unas actividades muy chéveres. El día 15 de junio va a haber una fiesta en Casa Machángara, en donde esa fiesta va a estar súper buena porque es fiesta popular, en donde va a haber juegos populares de para grandes y también va a haber fuego, chamizada, castillo, rama de ofrendas, una versión bien interesante. Y va a ser fiesta de cumbia, DJ performance cumbia, graffiti cumbia, todo es la nota en la cultura popular para recolectar fondos. Porque queremos, tenemos este año una gran, gracias al apoyo de la gente de Ibarra, viene Taita Sergio Maldonado a dar la toma de la medicina el día 21, viernes. Entonces nosotros vamos a celebrar, el 21 vamos a tomarnos la plaza a las 12 del día, la plaza grande, pero luego vamos a ir a Nina Xunku y de ahí comienzan las actividades, que sería subir al cerro, hacer un pagamento en el panecillo y después de eso bajar a Casa Machángara, tomar la medicina y hacer el recorrido de las casas culturales como cada año lo hacemos. Sería Machángara, Casa Nina Xunku y de ahí la ruta final sería ir a Quito Tambo. El objetivo de llegar a Quito Tambo es llegar temprano para de ahí tomar un bus, que por eso les digo, esperemos que la fiesta se vaya bastante gente, para mediante eso contratar un bus, y la idea es salir es a tipo 7 desde Quito en un bus, la gente que se ha juntado ya con y ha asegurado su espacio, para de ahí ir directamente a la meca del Inti Raymi, que es Peguche, donde va a haber el baño ritual el sábado, y de ahí los que quieran nos quedamos hasta que aguante el cuerpo, ¿no? Y los que quieran regresan el domingo. Esa es este año la propuesta, ¿no? Es el plus es de que la gente se sume. Hay unos paquetes, ¿no? Un paquete que es el de las fiestas y el de la ceremonia, que tiene un precio. Hay otro paquete también que es el bus, la ceremonia. Hay varios paquetes que estamos haciendo. Son totalmente económicos porque la idea no es hacer nada por el dinero. Más bien necesitamos pagar eso para poder pasarla bien. Entonces este año es el nuevo plus, ¿no? El irnos a la meca del Inti Raymi. Esa es, así que ya lo sabes, igual toda esta información va a seguir siendo difundida a través de las distintas redes sociales. Pueden buscar Hatun Ayu en el Facebook y todos los colectivos que están involucrados estarán también brindando esta información para que toda la gente que quiera acceder a estos eventos, a todo esto que se pudo hablar ahorita, pueda estar al tanto y pueda acceder a participar, a compartir, a zapatear y a un buen momento de alegría y diversión en honor al Taita Inti. Así que ya lo sabes, Hatun Ayu va a estar activo otra vez por 4 años consecutivos. Así que un saludo para las casas culturales de ahí que se mencionó, ¿no? A Quito Tambo, a Nina Xunku, a Machancara, que están dándole duro ahí con todo. Entonces, vamos a irnos con el siguiente tema, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento aquí en las previas del Inti Raymi, ya lo sabes. ¡Achenta, guapa! ¡Yeah, boy! ya voy. Esa es, mi gente, escuchando otra de las instrumentales de Virus T, directo del Ox Studio, ya lo sabes, ahí a fresco, está muy a fresco. Así que vamos a seguir un poquito con conversando un poco más, ¿no? Ya en este último bloque con toda la gente, así que vamos a algunas reflexiones que tengas. ¿Por qué preguntarte, hermano loco, por qué crees que es importante seguir celebrando y zapateando y que estas fiestas se sigan expandiendo, ¿no? Suponte ahora a la ciudad de Quito, a la capital. ¿Cuál es la relevancia y la importancia que tú le ves a todo esto, hermano? Es eso, ¿no? Que la gente pueda ocupar los espacios públicos a través del baile y del canto, así. Es necesario también de que las personas agradezcamos por una época más de cosecha. Es necesario por todo eso, más, digamos, más en las ciudades, como que es un poco lejano, pero en la gente, en las comunidades, en el campo, nos es más cercano porque es la realidad, se celebra porque hay que hacerlo. Entonces, de gratitud, así, con la comunidad, así, hay que compartir una cuestión bien linda, que nosotros la tenemos muy cerca, así, de la ciudad, así, saliendo, como dicen, a Cayambe, a 2 horas, a Otavalo, a 2 horas, 3 horas y media, ya estamos con las verdaderas conexiones. Entonces, más bien, desde acá de la ciudad, está viendo ese reto, reencontrarse con esas maneras de expresar, porque son verdaderamente potentes, tienen, aparte de ser bellas, tienen resistencia y tienen una fuerza que es telúrica. Entonces es necesario de que la gente siga bailando, porque a través de eso uno puede entender muchas cosas de la vida misma, así, del orden social, económico, político, cultural. Todo pasa por esa danza. Parece algo tan sencillo, pero la danza y la comida y la música, además, es un tejido fuerte. Claro, además también tiene que ver mucho con la memoria, pues. La memoria histórica, la memoria colectiva de los pueblos, que muchas veces es coartada desde la educación mismo, ¿no? Que nos hacen pensar que eso es de otra época o que no tiene cabida en esta época de modernidad y de urbanidad, etcétera, etcétera. Entonces, rescatar esa memoria y la tradición oral, además la música también implica una tradición oral muy fuerte, ¿no? Los cantos que son tan importantes. Exacto. En las ceremonias, ¿no? En este caso el viento es el que canta, así que es importante también tener eso en cuenta para poder seguir. Entonces, no sé, ¿tienes algún saludo que mandar a alguien especial esta tarde? A propósito de eso que tú dices, es necesario aprender esos materiales que están a nuestra mano, que no son muy muy cercanos, digamos, en el caso de lo indígena, en el caso de lo afro también. Entonces es necesario aprender eso para fusionar con nuestras nuevas modernidades, con nuestras propuestas de cultura acá en la ciudad. Es necesario porque tiene un origen, tiene fuerza, tiene proyección. Es necesario aprender de nuestra raíz para tener como un camino de guía. Eso es totalmente vital para la gente que hace arte o busca de esa manera buscar un espacio en su vida. Un saludo para la gente de las casas culturales de ahí, como dijimos, Ninashunku, Machangara, Chaupi, Casamomo y todas las demás gente que se ha sumado ahí. Saludo a Nunca Sur Radio y saludo a los panas de ahí de la Sarta. Saludo siempre a los compas. Y eso, ahí saludos a ti, ya sabes, mi amor. Esa es. Así que ya lo sabe toda mi gente, así que esto es Nunca y Zulu Radio, viendo el quinto elemento. Y solo a decir una cosita más antes de eso, la importancia de estos instrumentos de viento, como pudieron ver, no sé si han visto este video que está rondando, si no pueden accederlo desde nuestra página en Nunca y Zulu Radio Ecuador, donde hay un beatbox con rondador, con una palla, una palla, y se puede hacer con beatbox, con todo, ¿no? Ajá, ese es un, está haciendo un beatbox con una, ¿cómo llamas tú? La que dijiste antes que es boliviano, La zampoña. Zampoña de ley, pero la palla tiene otras posibilidades. Claro. Imagínense en un beatbox con rondín, mijo. Sí, imagínate con rondín. Con rondín. O sea, ya se puede hacer locuras, así que toda la gente, invitarle a la gente que escuche estos instrumentos de viento, que los sume a sus producciones y a sus beats, que las contemple como una sonoridad que también tiene mucha raíz y es mucho también de nosotros mismos, ¿no? Así que con eso podemos terminar el programa del día de hoy, mi gente. Hatun Aizu, ya lo sabes, Inti Raymi 2019. Síguenos en las redes. Encuentren toda la información ahí en las redes. Organízate, resiste, lucha y fluye. Un saludo para toda la gente que nos escuche, que nos ayuda a crecer. Sabes, mi gente, un saludo para toda la crew de la Machancara, de la Nunca y Zulu, de la Casa de la Locura, a toda la gente, ya lo sabes, de la Nina Y a mi hermano, al Víctor Pocho Sojay. Salud también, mijo, un saludcito. Así que ya nos vamos, así, hasta la próxima. Mi gente, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Acuérdate del sol. Yeah. Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.